con nada en su corazón. Un recuerdo tuyo me hace sonreír. ¿Dónde estará mi amor en tu corazón? Pero recuerda que algún día yo te amé. Sé que tú sabes que yo nunca te fallé. Nada de amor, nada de amor. Y aún se escucha el silencio entre tú y yo. Nada de amor. Ya el silencio entre tú y yo. Pero ten presente que el calor que te dio mi piel fue de verdad y ya no lo sentirás. Ahora que tan lejos tú te encuentras ya de mí, preguntaré al pasado en que fallé. Que yo nunca te fallé. Nada de amor, nada de amor. Y aún se escucha el silencio entre tú y yo. Nada de amor. Thank you.

Siempre cerca de ti. En la calle se abre cemento. las puertas de tu alma y tu corazón quiere correr. Te tuve mil veces conmigo y no pude entenderte ni proteger. Tan solo pensaba en mi ego y mi vida queriendo buscar el placer. Oh, oh. Oh, oh, oh. De su voz el adiós. a preguntar qué fue lo que hice mal. Y el dolor es infernal. Demostrarás que eres valiente, aunque prefieras la muerte, probando sangre de tus propios labios, desgarrando tu alma a puñados. Mueres un poco cada día, agonizas por la herida, que las nubes negras no han pasado, es que duele demasiado. Empezó a separar cuando mis palabras no aceptan tu ser. Siempre a tu lado quise estar. Recuerda mil cosas que juntos tuvimos que pasar. Todo se quedó en el viento y nada más. Tras unas noches de alcohol para olvidar, caminaré donde me lleve esta mi libertad, en donde mis huellas. No puedan quedar. El amor no sirve. jamás ocurrió. Corro buscando escapar. Thank you. titular. Yo ya no sé ni de qué vas conmigo, ya no juegues más. Dices que te duele mucho y te vieron luchándote con el Lucho. No supiste darme mi lugar. Ay, sola, solita te he de quedar y con el Brian te vas a casar. Yo ya no quiero ser tu ganado más. Me trataste como un zapato, yo soy quien te vale gato. Yo ya no quiero tirar, tirar mi tiempo atrás. Si te metiste con Fabián, yo te enfrenté y descaradamente hoy me dices que semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia. En Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.